vienen bailando y la colita meneando, y la colita meneando. Están las zurras que andan turreando y anda la zorra que anda zorreando y las braguetas bajando, y las braguetas bajando. No digas que no sos así, dale arranca baila para mí. No digas que no sos así, dale arranca meneándolo así. Mueva el sonajero. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Con la parrí, con la parrí, con la pa' arriba, pa' adelante y para mí. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Con la parrí, con la parrí, con la pa' arriba, pa' adelante para mí. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Vienen las pibas, vienen bailando, vienen las pibas, vienen bailando, y la colita meneando, y la colita meneando. Están las turras que andan turriando, y anda la zorra que anda zorreando, y las braguetas bajando, y las braguetas bajando. No sos así, dale arranca baila para mí. No digas que no sos así, dale arranca meneándolo así. Mueva el sonajero. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Con la parrí, con la parrí, con la pa' arriba, pa' adelante y para mí. Dale pa'ba, dale pa'ba, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Con la parrí, con la parrí, con la pa' arriba, pa' adelante y para mí. Dale pa'ba, dale pa'ba, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás.